continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal y ya estoy en contacto con Ernesto Forastiero, presidente de la Cámara de Propietarios de Taxis. Buen día, Ernesto, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Bien, muy bien. Bueno, Ernesto, a ver, dos temas para tratar con usted. En principio, el aumento en la bajada de bandera, que en cuánto queda y si ya están todos los relojes de los taxis con la nueva tarifa. No. La verdad que ya tendríamos que haber estado a partir del primero con la tarifa correspondiente. Pero bueno, se ha venido atrasando, se está dilatando, porque no ha sido tratado todavía en el Consejo, ¿viste? Creo que lo van a tratar mañana recién. Hay opiniones desencontradas, aparentemente, según lo que tengo entendido. Y como siempre, como ocurre todos los semestres, hay diferencias con las respectivas polinómicas que hacemos nosotros con los que hacen ellos, ¿viste? A ver, la polinómica de la gente de transporte de Santa Rosa, de la municipalidad de Santa Rosa, ¿en cuánto puso el aumento? ¿En qué porcentaje? Mira, a nosotros no nos han informado, pero me he enterado así por los medios que es un 45 y casi 46, no llega a 45. 45. Es la que va a tratar el Consejo Deliberante mañana. Mañana, sí. Exactamente. La polinómica de ustedes, ¿en cuánto estaría? A nosotros nos dio el 60 y... Ah, la flauta. 6506, algo así, sí. Sustancial diferencia, digamos, ¿no? Bastante diferencia, sí. Y tengo entendido que también ellos habían hecho una, que también les daba más o menos parecido a mí. Pero resulta que después cuando fue, no sé si al Consejo, a qué parte, donde van, le sacaron 20, como siempre, va. No me llama mucho la atención eso, porque todos los meses tenemos, y este mes, lamentablemente, este semestre, como el pasado, yo no pude estar en la mesa, porque, bueno, el año pasado estuve accidentado y ahora estuve con COVID, entonces no pude estar en la mesa, pero ya les presenté la polinómica de la Cámara, donde nos daba ese porcentaje, bueno, quedaron en llamarnos, hasta el momento no me han llamado. De todas maneras, esto tendría que haber salido ya el primero. Y bueno, que por lo menos que nos vayan dando algo a cuenta. Y con el agravante, uh-huh. que este número está en hechos ya obsoletos, porque el último aumento de gas y el último aumento de nafta tampoco están dentro de esta polinómica. Y que ahí aumentó bastante el gas y la nafta. Los autos en este año, el último año, aumentaron 1.000.000 de pesos. Y te digo los repuestos es terrible lo que han aumentado, terrible. De manera que con una bajada de bandera a un 45% de aumento que estaría en los 171, 172 pesos aproximadamente, sí. Y la ficha cada cuánto, cada 100 metros? Cada 90 metros. Sí, la ficha de, alcanzan ustedes con los viajes a pagar, digamos, al chofer por un lado, mantener el auto, pagar el combustible y tener una ganancia. Mira, recién acabo, estoy en la puerta del contador, justo vengo a pagar esto. Entre la cuota de la base y las cargas sociales, nada más, tengo 100.000 pesos. Nada más, esas dos cosas. Después, sumarle el monotributo, sumarle los seguros, sumarle la patente, sumarle la rotura, sumarle un cambio de aceite, sumarle... Y bueno, y que no tengas algún problema de algún choque o algo así, porque bueno, estás arruinado mal. Así que estamos complicados y no veo la razón, el por qué han bajado tanto la polinómica. Vamos a ver mañana a ver qué dicen y después de esto vamos a ver que me llamen. Por supuesto, yo quiero que me llamen, quiero estar en una mesa debatiendo el por qué y a ver dónde están los puntos que bajaron tantos puntos, por qué. A ver, la polinómica, para tratar de ser lo más clara posible para la audiencia, la polinómica es una fórmula que se aplica para sacar los aumentos. Esto se hace cada 6 meses, pero correcto, todo está reglamentado por una ordenanza, cómo se integra, sí, esa polinómica. Por eso ya me llama la atención la diferencia de 20 puntos, me parece como demasiada diferencia entre un número y otro. Sí, son los costos laborales, mantenimiento y reposición. Lo que pasa es que tenemos mucha diferencia y también tenemos una polinómica donde yo ya he reclamado que nos vuelvan a rever esa polinómica, porque en la gestión anterior la modificaron arbitrariamente. Pero arbitrariamente la modificaron. Llevaron los kilómetros en lo que es desgaste del auto, los aumentaron en algunos ítems el doble. Y eso nos perjudica, pero notablemente. Claro, increíble. Forastiero, además de esto, hay algunas versiones diferentes y posiciones diferentes en cuanto a la venta de licencias de taxis y remis. ¿De qué se trata y por qué? Mira, eso es otro tema también que hoy estuve leyendo ahí en un diario, donde hay un edil del oficialismo que se opone. Bueno, sí, son temas a debatir. Yo no veo el porqué, no le veo el motivo y no encuentro nada en contra de que vos puedas transferir tu licencia. No veo cuál es el problema. No, los argumentos que ponen ahí para mí no son válidos, porque es un negocio, el taxi es una licencia comercial y es un negocio. Por lo tal, es mi negocio y yo con mi negocio hago lo que quiero, por más que me digan que es un servicio público pasajero. Pero si yo te lo vendo a vos vas a seguir trabajando, no se va a recaer el servicio, ¿entendés? Si yo te lo transfiero a vos vas a seguir trabajando, vas a poner empleado, vas a seguir, esto es así. ¿Qué piden para presentarse para una licencia? Cuando la municipalidad llama. Entonces, se anota la gente, hay un porcentaje para los empleados del taxi, hay un porcentaje, hay otro porcentaje para la gente común, cualquiera, y hay un porcentaje para discapacidad, y ahora por género también, sí, hay un porcentaje. Se ha abierto mucho el abanico, así que sí, no. Sí, pero bueno, los convocan, ustedes se presentan. ¿Qué les piden? ¿Libre antecedentes policiales, estado de salud? ¿Qué es lo que...? Exactamente. Vos hoy para subirte a un auto, tenés que tener un psicofísico que bueno, aparte que yo, por ejemplo, ya, con la renovación del carnet, vos para pedirte ya el carnet profesional, tenés radiografía de tórax, análisis de orina, de sangre, electrocardiograma, psicólogo... todo eso tenés que tener para conocer bien la reglamentación. Claro. Eso es para acceder a un... A la licencia. Más tenés que llamar los antecedentes penales, que no se piden acá, se piden a Capital Federal. Uh-huh. Todo eso para acceder a poder tener una licencia o para manejar. Bien. A partir de allí, vos obtenés la licencia. Para transferirla, ¿tenés que pedirle todo esto a la persona que se la transferís también, supongo? No, por supuesto, sí. La persona que vas a transferir ya está sabiendo que tiene que ser monotributista, tiene que estar inscripto, tiene que tener todo en regla, porque es así. Uh-huh. Y digamos, no hay posibilidad de que, ustedes vendan la licencia y que sencillamente la municipalidad diga sí, estoy de acuerdo, o están las cosas como corresponde y nada más. Yo por eso no entiendo el porqué la negación, no entiendo la verdad que no les han dicho, entiendo, digamos, a ustedes por qué no, porque sí, porque no entiendo. Es que si dijéramos, bueno, yo te la transfiero a vos y vos vas y la guardás en el garaje, bueno, no, la licencia es para trabajar, pero si la transfiero a vos, vos vas a estar trabajando, vas a poner empleado, vas a generar trabajo. Aparte, mira, debe ser una de las muy pocas, o si no la única, empresa con trabajo genuino y que da tanto trabajo como el taxi. El taxi, del momento que el empleado está arriba del coche, ya, del momento que se sentó, ya está en blanco. Ya tiene el alta temprano, ya está. Porque de la municipalidad nosotros tenemos que presentar todo eso para que me habilite el chofer. Son trabajos genuinos, así que estamos muy bien, estamos controlados. No sé, por eso no veo el motivo de cuál es, que la tenga Juan, que la tenga Pedro, cuál es. No sé, es igual que en su momento nosotros habíamos pedido el alquiler, que vos puedas alquilar. Hay gente que ya, por ejemplo, ya está jubilada, hay gente que tiene muchos años en el taxi, y no pueden, ya no pueden, no pueden ni administrar en algunos casos. Entonces, qué mejor que le den la posibilidad de que la pueda alquilar, que la municipalidad cobre un canon por eso, blanquear una situación y que la pueda alquilar. ¿Cuál es? También hay una negación con eso. No sé, no le veo. Si vos haces bien los controles como corresponde, que esté todo bien hecho, qué mejor. Y encima está recaudando. No. Por eso te digo, hay muchas cosas para hablar y que se pueden consensuar, pero bueno. Habrá estoy que... de acuerdo al que está de turno, ¿viste? Sí, como siempre. Así, como siempre, ¿no? Por supuesto, porque... Y aparte, lo de la bronca, que nosotros somos rehenes de todo esto, ¿viste? Porque nosotros existimos desde que el taxi existe toda la vida. Y en el caso mío, yo llevo más años de taxista que de vida. Entonces, y ahora te encontrás con cosas que te quieren modificar y cambiar cuando en otras provincias y en otros lugares está totalmente distinta la cosa, ¿viste? Qué vos, por ejemplo, vas a Capital o vas a Provincia y vos querés alquilar el auto y yo te lo alquilo a vos. Y bueno, yo te lo voy a alquilar por 10 horas por día, 12 horas por día, un turno, dos turnos, o te lo alquilo por mes. No hay ningún problema. Hacen los papeles, te lo alquilas. Te hablo ahí como te hablo a otros. No, vos vas a Rosario y comprar la chapa como si tal cosa. Estando cumpliendo todas las leyes y las normativas. Cumpliendo listo. Todo como corresponde. Porque aparte, lo único que pedimos nosotros es hacer las cosas bien. Nada más. Hacer las cosas bien. ¿Cuáles son las cosas? Hay una sola forma de hacer las cosas. Es hacerlas bien. Nada más. Pero bueno, hay que ponerse a trabajar y hay que ponerse a legislar y hay que hacer las cosas como corresponde. Nada más. Pero bueno, pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años, pasan las gestiones, y todo sigue igual. Yo creo que esto no es una cosa difícil a tratar y a ver, una cosa que se puede resolver rápidamente. Pero bueno, son opiniones encontradas que, para mí entender, sin asidero, pero bueno. Lo que pasa es que vos detrás de un escritorio, a veces las cosas se ven distintas. Hay que estar acá arriba del auto para ver los problemas, cuáles son. Ernesto, bueno, habrá que esperar mañana a ver en el Consejo si sesiona, si pasa la bajada de bandera esto, y ustedes definirán ahí a ver si lo llaman, si presentan algo. De acuerdo a lo que salga, espero que salga lo que dijeron, que era el 45, ese o casi 46%. Pero si no, bueno, ahí sí que estamos en problemas. Y sí, lo han hecho en otras oportunidades también. Con esta gestión, te digo más, con esta gestión, con la parte de transporte específicamente, tenemos muy buena afinidad, nos están atendiendo, nos están recibiendo, están tomando los pedidos, pero de ellos no deciden. Ellos, es una secretaría que pasa a consideración. Cuando pasa a consideración, los ediles ahí resuelven, sí, no, y a gusto y piacere. Y no es así la cosa. Vos cuando tenés que reformar algo, tenés que llamar a las partes. Decimos, muchachos, vamos a cambiar esto. Bueno, vengan, ¿cuál es los pros y los contras? Los pros y los contras son estos. Consensuemos, hablemos, pero no, ya te digo, hacen las cosas detrás de escritorio. Cuando van a poner en la práctica, no sirve. Es así. ¿Qué cuesta llamar? ¿Qué cuesta? Si nosotros a gritos pedimos que nos llamen, a gritos. Pero bueno, no. Nunca hay tiempo, nunca hay nada, qué sé yo. Qué raro, ¿no? Los concejales que en realidad representan a gran parte de la población, porque digamos, no estamos hablando de un partido político, estamos hablando de la mayoría. Por supuesto, no, están representando nada. A todos. Parece que estuvieran todos de acuerdo en no llamarlos, entonces, una cosa rarísima. Pero claro, porque de un lado dicen una cosa, del otro lado dicen otra, no se ponen de acuerdo ni ellos, ¿viste? Entonces, por eso, con más razón, si nos llaman a nosotros, que somos la parte interesada, que somos la que conocemos la problemática, del laburo, pero aparte yo, cuando yo presento algo, las notas, las presento con pruebas, con facturas, con el porqué, todo. Pero bueno, no. Llega ahí y no te llaman, no se resuelve y bueno. Yo creo que en algún momento estos se van a tener que poner a resolver los problemas, pero seriamente. Porque así no podemos seguir, seguimos emparchando. Y aparte, darle un orden de prioridades. ¿Cuál es la prioridad? Esta, hoy. Bueno, empecemos y terminemos. No emparchemos. Después sigamos con esta, perfecto. No es tanto. Hay que tener disposición y ganas de hacer las cosas y nada más que eso. Muy bien. Así es sencillo. Ernesto, muchísimas gracias como siempre por atendernos y bueno. Y ¿sabes qué? Sí, es bueno porque la gente también se tiene que enterar de algunas cosas, ¿viste? Se tiene que enterar, ¿viste? Uh-huh. Tienen que enterar que no es tan fácil, no nos va tan bien a nosotros que andamos tirando manteca al techo. Hoy no podemos cambiar el auto, no lo podemos cambiar. Hoy un auto vale 3.000.000 y pico de pesos, vas con nosotros, otro agravante que tenemos a nosotros, nadie, por más que el auto está impecable, vos le decís taxi, no te lo tomas. Y bueno, es el dicho, a ver, Ernesto, chiche nunca joya, taxi. Nunca taxi. Pero vos tenés taxi, que te lo puedo llevar y subirte al auto mío, si querés, y vas a ver, está mejor que cualquier auto de calle, como el mío, como hay muchísimos. Sí, por supuesto. Están excelentes. Hay de todo en la viña del Señor. Hay todo en la viña del Señor, esto también es cierto. Está la contrapartida, también es cierto. Pero nosotros no nos podemos dar el lujo de poner un repuesto malo, de poner algo trucho, de poner algo así. ¿Por qué no? Porque inclusive la mano de obra está por sobre el repuesto hoy en día. Y nos sale mucha plata, pero mucha. Hoy estamos rompiendo mucho los coches. Las calles son un desastre. Porque lo que pasa es que la gente ve el centro. Sí, el centro te quedó bárbaro. Quedó bonito. Sí, anda a los barrios. Salía a Zona Norte, salía al Quine, salía a Santa María, saltía allá atrás de la laguna. No podés entrar, no podés andar, no podés hacer nada. Y los días de lluvia, no hay auto. Y sí, no hay autocaña en la Quiaca, en ningún lado hay auto. Digo, y encima tenés que andar en primera, segunda. Porque no te da para más, ¿viste? Y tardamos muchísimo en los días de lluvia, muchísimo. Sí. Es así. Por eso te digo, hay mucho para hablar, mucho para conversar, mucho para ver. Esperemos que lo llamen, espero honestamente que lo llamen pronto y que bueno, que tengan un acuerdo prontamente. Fundamentalmente no me parece que sería tan difícil que para cada polinómica que se hace cada 6 meses y que está así por ordenanza municipal, decirle, bueno, mira, cuando hagan la polinómica, antes de presentar al Consejo Deliberante nos vamos a reunir todos y vamos a escuchar a todas las partes. Si está todo normado, medio raro, pero bueno. Sí. Ernesto, muchísimas gracias. Por favor, un abrazo enorme. Te lo agradezco muchísimo y estoy a su disposición para lo que sea y para lo que quieran y para aclarar y lo que sea necesario. Lo que más me interesa es el usuario y es la gente que escuche las dos campanas y que escuche la verdad, sobre todo la verdad y las cosas como son, ¿viste? Correcto. Muchas gracias. Ha sido un gusto.